Fidel, soldado de las ideas. La batalla de las Mercedes, dirigida por Fidel y teniendo como principales lugartenientes al Che y a Camilo, esta batalla fue la última librada por los rebeldes contra la ofensiva lanzada por la tiranía con el afán de liquidar el núcleo guerrillero en la Sierra Maestra. En las Mercedes se encontraba sitiado el batallón 17 bajo las órdenes del comandante Corso Izaguirre, el cual contaba con 370 soldados con abundante armamento, incluida una tanqueta T-17, dos bazucas, dos morteros de 81 milímetros y 12 ametralladoras calibre 30. El 31 de julio el comandante Corso trató de salir de la ratonera en que se encontraba y con esa acción se inició la batalla de las Mercedes, la última operación de la famosa ofensiva que duraría toda una semana, durante la cual no se dejó de combatir ni un solo día. Fidel, como gran estratega militar, movió sus piezas de tal modo que ni el gran refuerzo enviado por la tiranía, consistente en tanques, tanquetas y aviación, pudo evitar la derrota. El 6 de agosto de 1958 terminaba la batalla de las Mercedes. Después de 7 días de acción prácticamente ininterrumpida, los rebeldes tuvieron 8 muertos y 17 heridos, mientras que las tropas de la tiranía sufrieron 24 bajas mortales e incontable número de heridos, ocupados varios fusiles e inutilizados un tanque y una tanqueta. Si bien esta batalla no dejó, como otras, el saldo de un gran botín de guerra, constituyó sin dudas uno de los más hermosos triunfos de las fuerzas rebeldes. Otra unidad enemiga, el batallón 17, quedaba desarticulada. Pero el resultado estratégico más significativo fue que el último pedazo de territorio en la Sierra Maestra, ocupado por el enemigo, quedaba definitivamente liberado. Entonces Fidel despresó a Camilo y al Che. Nuestra contraofensiva para derrocar de manera aplastante la gran ofensiva enemiga ha concluido. La derrota de la ofensiva enemiga, después de 74 días de incesantes combates, significó el viraje estratégico de la guerra. A partir de ese momento, la suerte de la tiranía quedó definitivamente echada, en la medida en que se hacía evidente la inminencia de su colapso militar.